con esta denuncia de organismos de derechos humanos con respecto al Comité de Prevención de la Tortura y un intento de reforma de la ley 8284, que es, según dicen organismos, es el comité es un órgano de control autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, y de eso se trata, ¿no? Para poder controlar, para poder ver y para poder saber qué pasa en temas, no hay que decirlo, tan sensibles. Es por eso que estamos con Keno París, de los organismos de derechos humanos, y le damos los buenos días. Keno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Muy bien, bueno, muchas gracias por respondernos, como siempre, por ser parte también. Y bueno, que nos puedas aclarar mejor, contar mejor qué es esto que está pasando. Sí, yo creo que deberíamos tomarlo o tratarlo desde casi tres aspectos. Primero, la cuestión a nivel nacional. La existencia de los comités de prevención de la tortura no es únicamente como acción por lo que vinimos haciendo los organismos de derechos humanos desde mucho tiempo atrás en defensa precisamente de los derechos humanos, sino que también hay tratados internacionales, hay pactos internacionales firmados con el subcomité de prevención de la tortura. Esto tiene también una cuestión de legalidad desde ahí, y tarde o temprano, digo esto, porque van a llegar a esos subcomités, y la Argentina, al no cumplir con los pactos firmados, puede llegar a ser sancionada por eso. Posiblemente ese sería el menor de los problemas. Directamente acá la cuestión que se está discutiendo, que está tratando desde el Senado, es la reforma de la de 8284, un proyecto de ley que fue firmado, mandado por Cornejo y porque el entonces ministro de Seguridad, Gianni Venier, donde lo que quieren hacer es prácticamente que no exista el comité, porque la reforma de la ley propone que el procurador de personas privadas de libertad sea nombrado directamente por el gobernador con acuerdo del Senado. O sea, quien va a controlar es nombrado por el controlado. Es una cuestión inconcebible desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, desde el punto de vista democrático, de cualquier punto que vea. Incluso la firma está hecha por el Ministerio de Seguridad de ese entonces, Gianni Venier, que en ese entonces ya tenían un jefe de policía que andaba cagándose a las trompadas, no sé si se acuerdan lo que sucedió el año pasado en la Plaza Chile, uh-huh. Y esa persona sigue siendo hoy jefe de policía. Y además, la otra reforma que proponen del Comité de Prevención de la Tortura es que los 12 miembros que hasta ahora funcionamos como comités nombrados, propuestos por los organismos de derechos humanos, pasen a ser solamente 4. Uno del Ministerio de la Defensa Pública, otro de donde está Goulet, y el tercero de los derechos humanos del Colegio de Abogados, y solamente el cuarto propuesto por los organismos de derechos humanos. O sea, que prácticamente los dejan sin operatividad, sin la suficiente independencia del poder público de turno para poder controlar lo que hay que controlar. Y el otro aspecto importante a tener en cuenta es que nadie va a estar vigilando, controlando cómo son los procesos de detención, cómo se vive, cómo se está en las cárceles, cómo se vive, cómo se está en las comisarías. Máxime teniendo en cuenta en este momento que es especial, que está la cuestión del coronavirus, que ni siquiera se cumplen esos protocolos de distanciamiento social, de respetarnos 1.5 metros cada uno, de ventilar los lugares. O sea, son todas unas cuestiones que hacen, en definitiva, que todos los que están privados de libertad sufran, a su vez, malas condiciones de detención y malas condiciones de trato y malas condiciones en todo lo que hace a la defensa de sus derechos. Que hay que decirlo claramente, por más que estén privados de libertad, siguen teniendo derechos. Todo eso está conformado por el combo que van a reformar ahora, que quieren reformar ahora. Está en la Comisión de Asuntos Legislativos esta ley. Así que con los números, y lo hicieron con la nueva miembro de la Corte Suprema de la Corte de Mendoza, la nombraron un día, al otro día la propusieron un día, al otro día le dieron el visto bueno en el Senado y al otro día le hicieron jurar. O sea, están actuando para la suma del poder público aquí en Mendoza, ¿no? Tal cual, eso es lo que pareciera, y es, según lo estás contando, es como un avance sobre la democratización de estos controles, ¿no? La democracia de estos controles. Hay menos participación pública y ciudadana, ¿no? Además, claro, es muy importante eso, porque perdemos calidad democrática, perdemos calidad institucional, dejamos de ser una provincia donde podamos vivir en democracia y donde existan órganos de control que tienen que ser independientes, que tienen que responder a la legislatura. Mira, esta ley es del 2011, la 82-84. Yo he sido comité desde ese momento. Nosotros, los que hemos sido propuestos, los compañeros que hemos trabajado, que hemos estado ahí, en ningún momento hemos tenido ningún tipo de sueldo ni ningún tipo de viático. Y está bien que así sea. No hemos tenido inconveniente con respecto a eso. Lo que estamos planteando es que no pueden dejar que organismos de derechos humanos propongan a personas, compañeros, para que sean los miembros de este comité, para que podamos controlar. Durante todo este tiempo también hemos tenido inconvenientes para poder ingresar a las cárceles, para poder ingresar a las comisarías. Siempre te ponen algún pero, que falta esto, que falta otro, pero por lo menos hemos podido trabajar porque existe la ley 82-84. Estos personajes, este señor Cornejo, que cada vez dice más barbaridades, que cada vez, incluso lo que estuvo proponiendo ayer, esta barbaridad de decir que no, yo no quiero participar porque no quiero estar con personas que se definan a sí mismas como anticapitalistas, es vergonzoso, es aberrante, y él es el firmante de esta modificación de la ley, y como tienen los números, como tienen los senadores, es casi seguro que pase como por un tubo, y esto nos va a repercutir, no ahora, no mañana, en todo este tiempo de aquí a un año, y va a repercutir en las malas condiciones de las personas que están privadas de libertad, que nosotros debemos como sociedad tener el respeto necesario para sus condiciones de detención, siguen siendo seres humanos, y es necesario que ese trato, que esas condiciones de detención sean lo suficientemente buenas como para que ellos puedan reinsertarse de alguna manera en esta sociedad. Y ahora, con esta reforma, con todos los poderes públicos que ya lo tienen en sus manos, con la legislatura en sus manos, es como la suma del poder público en una sola persona, en el Ejecutivo. Tal cual, ni contar que tienen la mayoría en la Corte Suprema, y bueno, en la mayoría legislativa, claro, mayoría en todos lados, que es algo que tiene, que es uno de los grandes valores, si se quiere, también de nuestra provincia, ¿no? Esta cuestión institucional de la que tanto se habla. Se habla, porque yo creo que todo eso hace rato que se ha perdido en esta provincia, hace rato, desde que evidentemente nosotros también, como para decir nosotros, como para nombrar de un lado, no hemos quedado, no tenemos lo suficientemente medios de comunicación, o no somos lo suficientemente hábiles para comunicar, para decir tales o cuales cuestiones, y por eso han avanzado en las elecciones pasadas casi con un 50-y-tanto% de los votos, logrando la mayoría en todo. Y eso repercute en la calidad democrática y repercute en la calidad de vida de todos nosotros, y es lo que me parece que tenemos que empezar a entender y tenemos que tratar de revertir de alguna manera, porque si no esto va a ser una justicia netamente autoritaria. Y en definitiva, toda esta rueda, lo que significa la mayor represión, lleva a mayor concentración del poder y lleva a mayor concentración del poder económico, y por lo tanto nuestra calidad de vida, la de cualquiera, la que hoy está escuchando, la del maestro, la del docente, la que trabaja en la universidad, la que labura, el que labura en cualquier lugar, pierde calidad de vida, porque se concentra un más y no tenés canales, no tenemos canales, nos vamos quedando sin canales de expresarnos, y eso es lo preocupante. Con la reforma de la ley 82-84, lo que están haciendo es retroceder a un montón de años para atrás y le dan la posibilidad de que con los detenidos, con los que están en las cárceles, con los que están en los geriátricos, con los que están en las comisarías, pasen a tener las condiciones que ellos quieren. Y eso no puede ser, porque eso termina repercutiendo en la calidad de vida de todas las personas. Yo lo digo siendo miembro del comité, que no aspiro a ningún cargo público, que hoy es muchas, digamos, no ven de ser defensor de lo que ellos dicen de los presos, saca presos, como en forma tan provocadora nos dijo el gobernador en el discurso el 1 de mayo. O sea, todas estas cuestiones van haciendo que perdamos calidad de vida, y la no existencia de un comité independiente, autárquico, que tenga solo que responder ante la legislatura con informe, que tenga la posibilidad de seguir entrando, que puedan ser nombrados por los organismos de derechos humanos, es pérdida de calidad de vida para todos los mendocinos. Que no, buenos días, Darío, te saluda. Buen día, Darío. Vos sabés que vos nombrabas la represión ahí en Plaza Chile, yendo a la última represión que ustedes tuvieron ahí también con los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad, uno se puede dar cuenta cómo cierra todo el circuito, ¿no? Digo, hay ajuste brutal, hay salarios de hambre, hay un código contravencional, leyes, ¿no? que dicta la legislatura, que va contra la protesta social, van, te molen a palos, va a una comisaría, ni siquiera que alguien vaya a ver cómo es esa detención, que es lo que ustedes tan importante hicieron y hacen en ese momento, ¿no? ¿Cómo va cerrando todo este círculo de ajuste hacia los trabajadores y trabajadoras a través de la represión y de leyes que cada vez son más duras en este sentido, ¿no? Todo tiende a casi lo mismo. No digo, no vamos a caer en esa en ese facilismo de decir que todo tiene que ver con todo, pero si desde el Ministerio de Seguridad, con la firma de Yanni Benier, con la firma del entonces gobernador de la provincia de Mendoza, el 3 de diciembre de 2019 presentaron esto, tiene su objetivo en eso, en hacer cada vez más oscura las condiciones de detención, en hacer cada vez más oscura lo que tiene que ser una cuestión democrática, porque el derecho a la protesta existe, está demostrado, y no han sucedido más cosas con esta cuestión del bicho este, del COVID que viene, por la conciencia que se ha ido adquiriendo, por la necesidad de ser solidario y de mirarnos a los otros con el mayor de los respetos, y todo lo que quiere el poder, todo lo que viene haciendo el poder, porque Cornejo podría parecer un loquito cuando dice estas cuestiones de separarnos del país, de decir ahora que no quiere participar porque es tan anticapitalista, pero todas las medidas que ha ido tomando desde su gobernación, con el poder que ha tenido, es a restringir libertades, a hacer cada vez más difícil la vida de cada uno de los conciudadanos. En la última cuestión del domingo pasado, cuando levantaron los que estaban protestando por ese movimiento tan digno que hicieron los municipales de la provincia de Mendoza, por una cuestión tan fundamental. Era de 10.000 pesos, eso no cubre absolutamente nada. Y la dignidad de esa lucha era para tener condiciones de vida dignas para ellos y para sus hijos. Y eso es lo que buscan reprimir, y eso es lo que buscan esconder cuando sacan al comité como órgano de contralor. Nosotros no estamos pretendiendo desde el comité algo extraordinario. Seguir con las facultades mínimas de poder ingresar y contratar las condiciones de detención. Yo tuve conflictos con un policía en la comisaría Quinta, en la calle Juan B. Justo ese día, porque no me dejó tomar fotografías. Y las compañeras que habían sido detenidas, mal detenidas, con uso excesivo de la fuerza, había 7 compañeras en una celda muy chica, sin ni siquiera respetar el metro y medio necesario para que todos nos están diciendo, que el gobernador se la pasa diciendo, sin respetar la cuestión del barbijo, sin respetar la cuestión mínima de que venga un médico y te revise a ver cómo estás. O sea, todo esto, todo este combo de situaciones lleva a más represión, y más represión lleva porque ellos saben que para seguir manteniendo sus propios privilegios necesitan reprimir. No les queda otra. ¿Va en contramano a la historia? Y yo creo que sí. ¿Va en contramano a lo que está sucediendo en la Argentina, en algunas cosas que están sucediendo en la Argentina? Yo creo que sí. Por eso es muy necesario que de una buena vez paremos esta situación. Es difícil, porque insisto, tienen la suma del poder público con el manejo de las dos cámaras en la legislatura mendocina. Entonces es muy difícil de revertir. Pero es necesario que nos opongamos, es necesario que, y les agradezco que ustedes, medios de comunicación, sigan difundiendo estos temas, porque hacen a nuestra propia calidad de vida. Mañana te van a poner un impuesto a respirar o a lo que sea, y lo vamos a tener que acatar. Y como viene la situación de todo lo que está sucediendo con lo medioambiental, de todo lo que está sucediendo con los problemas económicos, todo tiende a que la situación de nuestra vida sea cada vez más represiva. Entonces, claro, no necesitan que el comité pueda actuar con lo que prescribe la ley, ¿no? Que no, muchas gracias, como siempre. No, les agradezco, y bueno, es necesario que sigamos difundiendo estos temas, que nos preparemos, porque tenemos que mucho que discutir, tenemos mucho que movilizarnos, ahora incluso nos van a querer cambiar la constitución, es necesario que participemos, y es necesario que cada vez tengamos posturas más democráticas. Así que les agradezco, y bueno, sigan difundiendo esta cuestión de la reforma anticonstitucional, para mí, o represiva, que es de la ley 82-84, ¿no?